Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 6 de esta novena temporada y en el 212 de nuestra historia, si no me equivoco, porque ya sabéis que últimamente llevo la cuenta un poquito regular. Un saludo a toda la gente que ya nos está escuchando desde primerísima hora. Si es domingo, estarás en Asalto Mata Radio Rock. Si es viernes, estarás en Templaria Radio. Y si no, estarás en cualquiera de las plataformas donde subimos nuestro podcast, que son iVoox, Mixcloud, Spotify y Google Podcast, que se me había olvidado el nombre, me he quedado ahí atascada. Y nada, hoy de nuevo vengo con un montón de novedades, un montón de bandas que nos han ido llegando durante las pasadas semanas, en el mes de octubre sobre todo. Y recordaros que hemos empezado a recopilar colaboradores para nuestra cesta metalera navideña de este 2022. Ya sabéis que cada año montamos una cesta con material de bandas españolas, CDs, camisetas, púas, chapas, todo tipo de merchan. Y que si tienes una banda y quieres colaborar con nosotros y formar parte de esta cesta, que nos escribas a el mail irene@emetalspain.com o por privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos podéis buscar como @elmetalenespana, ¿vale? Nos buscáis por allí. Y nada, nos escribís diciéndonos pues vuestra intención de colaborar con la cesta metalera, no sé hablar, si es que me tengo yo que equivocar siempre. Pues eso, que nos escribáis si queréis colaborar. Y nada, vamos con el programa porque vamos a empezar con la banda Matadero, banda que nos llega desde Torrejón de Ardoz, Madrid, y que tras varios años en silencio pues han estado trabajando en su nuevo trabajo, en su nuevo disco, y que presentan bajo el nombre Plaga, un tercer disco autoeditado y autoproducido, y del que voy a poneros el tema Verme Caer. Lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales, ya sabéis, Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube, etcétera, etcétera. Así que si os gusta lo que vais a escuchar ahora, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales y dejarles allí vuestro apoyo. La siguiente banda que os voy a poner nos llega desde Distrito V, de la mano de nuestra compañera Vane Balón, que ya sabéis que trabajamos o colaboramos con ella y con otros muchos programas en el Rea Metal Magazine, que es una vez al mes, ya sabéis, una o dos veces al mes, más o menos. Y nada, os traigo a la banda, nos trae ella, en este caso, a la banda Green Nomad, banda valenciana que también se encuentran presentando nuevo trabajo, su nuevo disco que lleva como título 2 o Chu, escrito en números romanos, ¿vale? Para que lo tengáis presente. Y además acaban de sacar un cover, una versión del tema Dust in the Wind de la banda Kansas, que no es el que voy a poneros, así que si queréis escucharlo, lo buscáis en el canal de YouTube de la banda, que está subido y además ha recibido muy buenas críticas, así que merece mucho la pena que vayáis a echar una escucha. Yo el tema que voy a poneros es Beyond the Time, que como digo, está incluido en este nuevo trabajo Chu o 2, sería Chu en inglés yo creo, y comentaros que esta banda suena muy bien, porque es un sonido, bueno, hacen rock, ¿vale? Rock metal, pero con violín. O sea, ya sabéis que este tipo de mezclas en el rock y el metal suelen molar un montón. Además, como dato extra, deciros que las letras están hechas en inglés, giran en torno al autor Lovecraft, seguramente que por muchos de los que estáis escuchando conocido. Así que nada, os dejo con las dos primeras bandas de hoy, Matadero y Green Nomad, y nos vuelvo con vosotros enseguida. Thank you. llegando a ser inmortal. He probado lo prohibido, destino de amargo final. Pulgas dentro de mis heridas, ahondas debajo de mi piel. Condenado por ser un idealista que no quiere interpretar o tomar papel. Gracias. Continuamos con otra banda que nos llega también desde Madrid. Ellos son Murmur y han lanzado o lanzaban a finales del mes de octubre el primer adelanto de su álbum debut, que llevará como título Putrefactio, en lugar de con U, escrito con V, Putrefactio. Y como digo, he dicho el próximo álbum, pero no, salió el 31 de octubre, ¿vale? O sea, el disco salió, lo podéis escuchar ya completo, a partir de el 31 de octubre. Comentaros que el tema que voy a poneros es Sol Invictus, que es el primer adelanto que lanzaban de este álbum debut, que como digo, o repito, salió el pasado 31 de octubre. Decir que la banda nos ha dejado una nota en cuanto al videoclip con el que ha presentado o con el que presentaron este tema, que podéis ver en YouTube, en el canal de la banda. Sí, iba a ver si tenían discográfica, pero no. En principio debe de estar en el canal de la banda, ¿vale? La banda nos ha comentado lo siguiente. Nos gustan mucho los vídeos tan narrativos y estéticos de Behemoth o Rotting Chris, pero entendíamos que no teníamos la capacidad económica para hacer lo que ellos hacían. De esta forma, nuestra primera idea fue empezar buscando algo híbrido, explorando muchos rincones de Madrid con simbología que pudiera representar las ideas de nuestra canción. Pero también aparecíamos interpretando el tema con alguna indumentaria que casara con la temática del disco. La verdad que este proceso de scouting de localizaciones fue una gran experiencia para nosotros, porque prácticamente redescubrimos Madrid, balcones, fachadas, callejones. Todo está lleno de una simbología increíble. Así que, bueno, merece la pena ir a ver este vídeo. Solamente para ver todo este tipo de cosas. Y incluso puede ser divertido ir luego a Madrid a buscarlas vosotros por vuestra cuenta. O sea, a mí me parece súper chulo, ¿eh? Yo me lo voy a plantear. Así como para pasar un rato turístico y conocer cosas nuevas de Madrid. Y nada, ya dejo yo de meter aquí información mía, más de la cuenta, que ya sabéis que me encanta. Y continúo con la banda Sounds of Broken Souls, que también a finales de octubre publicaban el videoclip para el tema Hole, segundo single de su próximo álbum, de su próximo trabajo, que llevará como título, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Unwavering Voice, que sale el 29 de noviembre, es decir, a finales de este mes. En este caso tenéis el videoclip del tema en el canal de YouTube de Maldito Records, porque trabajan trabajan con ellos. Y nada, ya sabéis, si os gusta lo que, o sea, si después de escuchar a las dos siguientes bandas os gustan, como siempre os digo, ir a buscarlos a redes sociales y dejarles allí vuestro apoyo, que es como realmente podéis ayudar sin gastaros ni un duro, ¿vale? Así que nada, os dejo con ellos, con Murmur y con Sounds of Broken Souls.

that my man, the vest oversized, was thinking that you were an equal being to me, an equal being to me. We're getting through time. Y hemos llegado ya más o menos al ecuador del programa. Así que vamos con el bloque de tres bandas. Ya sabéis que solemos hacer 2-2-3-2-1, ¿vale? Esa es la estructura del programa. Esto realmente no es algo que sea interesante o relevante para vosotros, pero bueno, yo os lo digo por si queréis seguir un poco pues, la estructura que estoy llevando nueva en cuanto a la presentación de bandas. Y si tienes una banda y quieres mandarnos tu música, tu nuevo tema, tu disco, para que lo pinchemos, pues ya sabéis, m@metalspain.com, ese es el mail para las notas de prensa, y nuestra dirección postal para recibir los discos físicos es apartado de correos número 84, 43480, Vilaseca, Tarragona, ¿vale? Pues si nos queréis mandar algún tipo de material en formato físico. Y ahora sí, vamos con el bloque de tres bandas. La primera va a ser un Expectance, que nos mandaban el día 26 de octubre el lanzamiento de su nuevo videoclip Pandemonium, el cual está extraído de su último álbum de estudio Vortex. Este disco fue producido y realizado por Álvaro Amieva. El videoclip, ¿vale? Que me confundo. El cual, como digo, se estrenó el pasado 26 de octubre por la tarde. Se trata de un live video, ¿vale?, que grabaron durante su actuación en el festival Unirock de este año, y lo han hecho un poco como pequeño homenaje a todos sus seguidores que se congregaron en esa noche, ¿vale? Esa noche que fue muy especial para ellos. Así que nada, la primera será un Expectance con su tema Pandemon. Seguidamente vamos a escuchar a la banda Benito Camelas, que publicaba también a finales de octubre el nuevo videoclip para su tema Resiliencia. Resiliencia. Esta palabra es muy chula, por cierto, si no la conocíais, buscar el significado en Google porque mola. Y además de presentar este videoclip, anunciaba nuevas fechas para su tour Resiliencia. Además lleva el nombre del tour, es el mismo que del tema que han presentado en forma de videoclip. El 12 de noviembre estarán en México, el 26 de noviembre en Bilbao, y luego ya en enero van a pasar por Zaragoza, Almansa, Valladolid y León. En febrero estarán en Madrid, Castellón y Valencia. Así que si queréis saber más y os mola el humor y la música de Benito Camelas, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales y ahí tenéis todas las fechas, todas las salas donde van a estar presentando este último trabajo. Y después, en la tercera la tercera canción de este bloque va a ser de la banda Echo, que también publicaban hace tan solo unos días el nuevo videoclip para su tema Algo Mejor. La segunda entrega de un tema pensado en dos partes, ¿vale? Que habla sobre la salud mental, la cual, como todos sabéis, a día de hoy sigue siendo una gran olvidada. Esta segunda entrega, está más enfocada al futuro y a la esperanza, a la revolución de todas esas voces silenciadas por el estigma. Un grito de reivindicación y alegría, esto os lo he leído tal cual. La primera parte fue publicada en julio bajo el título de Entre la niebla, que fue una pieza un poquito más oscura, más descriptiva, con alguna parte un poquito más colorida, pero bueno, si queréis escucharla también, pues buscarla en YouTube, que también está subida, si no me equivoco, en el canal de Malditos Records. Así que nada, os dejo primero con un Expectance, luego con Benito Camelas y luego con Echo, y después vuelvo con vosotros. We'll be right back.

Después de este bloque de tres bandas, continuamos con dos bandas más. La primera de nuevo nos llega desde Madrid, ellos son Think Inside Me y también estrenaban hace unos días The Good Ones, el primer single adelanto de su nuevo álbum que lleva como título Ignition. En palabras de la banda, The Good Ones es una canción optimista, positiva y habla de toda la buena gente que siempre ve la parte positiva de la vida, que disfruta de un concierto y de la música. Así que ya solo con esta descripción la verdad es que dan ganas de ir a escucharla porque todo lo que necesitamos últimamente es mucha posibilidad, positividad, que no me salía la palabra, y muchas buenas vibras. Y después de esta banda madrileña vamos a escuchar a una banda de A Coruña, banda coruñesa. Ellos son Crystal Somnia, son una banda formada por chavales muy jovencitos y nos hacían llegar un segundo videoclip de su tema Cold War que estará incluido en su primer disco, el cual pretenden que vea la luz durante estos días, es decir, ya a primeros de noviembre, en los próximos días. Vale, y el primer videoclip, pues si os interesa también verlo y escucharlo, es The Monster I Have Become. Vale, de los dos temas los han lanzado con videoclip, están subidos al canal de YouTube de la banda. Así que nada, yo os animo a que descubráis nuevas bandas, nuevas formaciones, que además viene muy bien que chavales de esta edad, de entre 20 y 22 años, pues se inicien en el mundo del rock y el metal para no perder esa esencia del underground dentro de nuestro estilo musical. Así que nada, os dejo con Think Inside Me y Crystal Somnia. You've done. Y para finalizar el programa de hoy nos queda una sola banda, una banda que seguramente ya prácticamente todos conoceréis. Ellos son Adventus, segunda banda de Víctor García de Warcry, y también hace tan solo unos días, esta misma semana, publicaban el videoclip del tema Renunciar al Sol, segundo adelanto de lo que será su próximo álbum Saudade, álbum que por cierto yo tengo muchas ganas de que salga y poder escuchar entero, porque el primer disco de la formación me encantó. Este disco verá la luz el 25 de noviembre, así que nada, Adventus desde Asturias pues vienen pisando fuerte de nuevo con 10 temas que continuarán pues ese primer disco Morir y Renacer que tanto gustó y tan buenas críticas recibió. Decir que el videoclip de Renunciar al Sol ha corrido a cargo de David Romeu de Winner Horse Productions, que seguramente muchos otros lo conoceréis por ser miembro de la banda catalana Anco. Así que nada, os dejo para finalizar el programa de hoy con Adventus, y en cuanto acabe este pedazo de tema yo paso a despedirme de todos vosotros. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado escuchando, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Que me dejéis vuestro feedback en redes sociales, que si he pronunciado mal alguna banda, que en el cartel del programa están todas las bandas bien escritas y bien puestecitas, ¿vale? Por si queréis buscar a alguien. Y nada, os vuelvo a recordar lo de la cesta, que si tenéis una banda y queréis colaborar con nosotros, pues que nos escribáis por redes sociales, a mí misma, muchos ya me conocéis, ya sabéis dónde escribirme, nocturna-iri o a través de las redes sociales de El Metal en España, que es @elmetalenespana, ya sabéis. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y ya está, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Mucho metal, gente!